Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Mercedes Turián, quien es concejala por el bloque de Juntos por el Cambio y también presidenta de la Comisión de Educación del Consejo Deliberante de nuestra localidad. Muy buenos días, Mercedes, ¿cómo te va? Buenos días, Laura. Muy bien, gracias. ¿Vos? Bien, bien, gracias. Me alegro. Concejala y, bueno, ahora diputada provincial también, ¿no? Electa, sí. Electa, sí, ahí está. Bien, bueno, vas a compartir banca con otro diputado electo de San Martín de los Andes, ¿no? Sí, sí, sí, que en algún... con Alberto Bruno. Exacto, que en algún momento fueron compañeros acá en el Consejo Deliberante. Allá hace... Exactamente, estábamos los dos en el partido vecinal. Ahí está, ahí sí. en aquellos años, parece, ¿no? Eso. Mucho tiempo. Mucho tiempo, muchas cosas. Bueno, este 10 de diciembre, cambio de autoridades, Consejo Deliberante, se renueva la gran mayoría. Muchos bloques que, bueno, algunos otros dos bloques más que ingresan en el Consejo, dos, tres, ¿no? Sí, creo que tres bloques más. Bien. Bueno, lo que pasa es que en realidad ya hay uno más actualmente, que es el de comunidad. Claro. Así que con él serían así dos bloques más. Uh-huh. Sí, que va a ser un consejo deliberante muy variado, donde no va a haber una mayoría para el oficialismo, concretamente. Lo que me parece bien, ¿sí? Siempre yo por esto de la diversidad, y que vos fíjate que nosotros... tampoco tiene mayoría, sin embargo, en el Consejo hemos sacado la mayoría de los temas por consenso y por unanimidad, casi el 100%, lo que implica, está muy bueno porque hay muchas miradas, están representados todos y se discute bastante, en el buen sentido de la discusión, ¿no? Se mastica bastante cada uno de los expedientes, cada uno de los temas, no es que sale automáticamente con situaciones que venían, no debería ser nunca en ningún lugar, aunque tengas la mayoría, pero... hubo un momento donde pasaba esto, y hasta hace varias gestiones atrás que ya no pasa, lo cual es muy positivo. Yo lo veo de forma muy positiva. También va a pasar en la legislatura. Claro. Esto. Entonces, también va a estar, creo que va a estar muy bueno, son muchas miradas, también es lo que Rolando Figueroa apostó en esto de formar una coalición con diferentes partidos, no diferentes colectoras solamente, sino diferentes partidos que aportaran una mirada en la que confluya los intereses de la provincia, ¿no? Desde cada uno de los ciudadanos de la provincia, y no el interés partidario en sí, que prime eso. Creo que me adelanté un montón de preguntas, Laura, ¿eh? Sí, y está, ¿ya empezaron a trabajar o hay algún plan de empezar a trabajar con los nuevos concejales? Digo, más allá del propio bloque o de los mismos partidarios, ¿se entiende? Sino en general. En el Consejo, justamente ayer, mira, tratamos varios temas que rozaban con cuestiones que seguramente iban a pasar a ser parte del nuevo cuerpo del Consejo Deliberante para el año que viene. Un tema que había propuesto yo es que deberíamos terminar de trabajar algo que hace años que se viene arrastrando, que es el reglamento interno del Consejo Deliberante. También está planificada una ampliación, es algo que tenemos que adelantarnos y ver, y también empezar a trabajar sobre plenarias en temas que van a tener continuidad. Por ejemplo, uno de los temas que sacamos ayer por comunicación fue lo de la ampliación del ejido, por lo que me indicaron, bueno, ojalá que salga antes de que yo ingrese a la legislatura, ¿no?, la ampliación del ejido. Si no, bueno, lo impulsaré yo, no tengo ningún problema. A mí me gustaría que realmente salga en esta gestión, ¿no?, de la legislatura. Pero son cosas que van, que te llaman a eso de pensar en un traspaso, ¿no? Nosotros tenemos estas elecciones que están tan adelantadas, entonces tenemos esta transición que por un lado está buena, por otro lado se hace muy, muy lejana, pero bueno, para muchos que no tienen experiencia tal vez en lo que es la tarea legislativa, va a servir como para capacitar temas. Y en eso estuvimos hablando justo después ayer de la sesión, antes de cerrar la sesión, esto de que nos debíamos la posibilidad de llamar a los concejales electos para empezar a trabajar Y un tema que yo agregaría es cuando ingrese el presupuesto 2024, que también puedan trabajarlo los concejales que ingresen. O sea, que no ingresen con un presupuesto votado por un cuerpo que ya no está. Claro, no porque lo van a tener que trabajar, custodiar o ver que vaya, exacto, que todo vaya en consonancia, las normas que se hagan según el presupuesto, ¿no? Claro, seguimos atados. Insistiendo desde este bloque que debería venir el presupuesto por programa, uh-huh. Sería mucho más fácil para los concejales nuevos poder tener un programa con el número exacto para cada uno, y cuando te vienen aportes extra, como son los aportes de la legislatura, uno saber, bueno, por qué, cuánto presupuesto tenía y demás. Uh-huh. Eso no está pasando, vamos a insistir sobre ello, porque realmente le facilitaría muchísimo al cuerpo legislativo que venga el trabajo. No, estamos siempre a tiempo, la idea es poder trabajar en conjunto, sabemos que, bueno, pasó así, todavía está, viste, es muy reciente el tema de las elecciones, vos pensás que yo me enteré, a ver, terminé de cerrar que era candidata electa hace una semana, que se publicó el escrutinio. No tenías la seguridad. No. Ah, no. Mira. No, hasta que no se publicó, tenía, me había llegado que era, había muchísimas posibilidades, pero bueno, hasta que yo no viera que esté publicado la presentación del escrutinio por la Junta Electoral, realmente uh-huh. no quería viste festejar ese mojón, sino. Entonces, pero recién el viernes pasado. Claro, de hace hecho, una semana. Mira, te cuento, de hecho, una chica de Zapala, una candidata concejal de Zapala, que es de mi partido Nuevo Compromiso Neuquino, está por sentado que no había entrado y se enteró también el mismo viernes. Ah, mira, ahí estaban los números. Jueves o viernes, uh-huh. Pues no me acuerdo. Uh-huh. Bueno, será también un desafío en la legislatura, no solo por la cantidad de votos, sino por los temas a tratar, y será, bueno, otras sesiones parlamentarias seguramente, con otras realidades, ¿no? Y, uh-huh. Y hablábamos recién del Consejo Deliberante y las cosas que por ahí van a ser transversales por los tiempos y por ahí también las decisiones políticas que se van tomando de hacer o de no hacer. Mercedes, vos sos presidenta de la Comisión de Educación del Consejo Deliberante, que esto también se llegó a tener que tener una comisión de educación en el Consejo Deliberante por todo lo que va quedando en el camino, y cuando decimos van quedando en el camino son escuelas, ¿no? ¿Han tenido reunión, han tenido algunos avances con respecto a, por ejemplo, la obra de Pailamenuco, y esto viniendo de la legislatura y lo que estábamos hablando a lo concreto, ¿no? Pailamenuco, la obra de ampliación, ¿se ha podido avanzar algo por lo de la empresa? Porque pasan las empresas, pasan las garantías, no, la y es el problema. Pailamenuco, yo lo dije, no me molesta decirlo, la verdad que fue bochornoso. Una obra delegada a la municipalidad contrata, hace una contratación directa, no pasó por el Consejo Deliberante, para que sepas vos y los oyentes, cada convenio que firma la municipalidad con la provincia y cada contratación, ¿sí?, directa que hace debe pasar para ser ratificado por el Consejo Deliberante. La delegación de obra, sí, nosotros la ratificamos el decreto, ¿no? Sin embargo, sabíamos que la obra la tiene que conformar, no nos había llegado la contratación directa, es una contratación directa por más de lo que se permite, que son, a ver, que eran 11 millones y pico, uh-huh. A la empresa a conformar, nunca llegó esa contratación, nunca la ratificamos, y después vimos, bueno, ustedes siguieron todo este proceso por el que pasó Pailamenuco, uh-huh. Los traslados, donde estuvieron, que deberían trabajar en territorio, la adaptación, una obra que debería haber terminado en 120 días, que se extendió a más de un año, todas las problemáticas que contrajo, y después cuando entregan la obra de forma provisoria, vimos la infinidad de problemas que no eran detalles, sino eran cuestiones de fondos, con un piso deformado, una rajadura en el tanque de agua que tenía anteriormente, el techo que también se goteaba por el otro tanque, la punta de las salas que se habían construido nuevas, faltaba, a ver, las caídas de las ventanas, las juntas de las luminarias, sí, todas cuestiones que realmente significaban, a ver, a medida que uno iba viendo, uh-huh, iba viendo riesgos, qué podía llegar a pasar, ¿no? Ya teniendo antecedentes. Uh-huh. Entonces yo me imaginaba, hacía días que había pasado lo de la PET-21 de que se había caído un pedazo de techo. Entonces yo vi esas luminarias, que son esos focos que se empotran en los paneles, sí, y tenían, uh-huh, una luz importante a los costados. Uh-huh. Se veía que no estaban bien pegados. Entonces sí, esto se va a caer. Sí. A ver, no hay que ser ingeniero, ¿eh? Es el sentido común. Lo mismo nos estaba comentando más temprano la directora del Jardín 63, que también están teniendo múltiples, sí, problemas. Empieza por la caldera, el cosito del no sé qué que se derrite, que la empresa que... ¿hay alguna forma que estén viendo ustedes en la Comisión de Educación para ver las garantías de una empresa, cómo se contrata? Digo, porque también el problema es acá, claro, no es allá. No, dentro de lo que es el pliego sí hay una garantía, siempre hay una garantía. De obra, pero... En el tema es la licitación en sí. Uh-huh. ¿A quién le da la licitación? Esta empresa, por ejemplo, estamos hablando de la empresa que tuvo Paila Menuco, sí, que después tenía la empresa, claro, Conformar, que tenía también la ampliación del CEPEN 57 y tenía, ahora remarco, tenía la construcción nueva de la escuela de Pilpil, uh-huh, que se la sacaron y le dieron a otra empresa. Uh-huh. También por un lo montón mismo de problemas. Uh-huh. A ver, ya, por suerte, en este caso, que empezaba de cero, se empezaron a ver estos problemas desde el inicio, ¿no? Bueno, el pegamento con que se están pegando los ladrillos y un montón de vicios que ya se estaban creando, ¿no? En lo que era la construcción. Después, cuando se trató de avanzar, las malas condiciones para los obreros, etcétera, etcétera, etcétera, que se tuvo que poner como un vedor de del paraje. Estas cosas no tienen que pasar. Uno tiene que saber que es una licitación, se entrega una empresa y después tenés la escuela y sabes que va a ser una escuela segura. Como repito, lo que está pasando es que estamos pidiendo escuela segura. Uh-huh. Segura. O sea, nosotros pedimos, ¿viste?, que tenga la escuela determinadas cuestiones de edilicias, de una infraestructura y que... No, que sea seguro. Una locura. Tampoco, es más, hasta trasciende que sea en tiempo y forma, que sea segura. No, yo quiero que sea segura, que esté en tiempo y forma, que haya un mantenimiento preventivo, no un mantenimiento atrasado, sí, a las urgencias. Entonces, cuando se hace ese pliego de licitación, se tiene que tener en cuenta quién se lo estoy dando. Por más que sea la mejor oferta, ¿se lo estoy dando a una empresa que realmente cumplió con las otras cuestiones? No, claramente esa empresa no. Es más, se le sacó una obra. Sin embargo, sabemos que ganó una licitación en el norte, por sí, la escuela. Pero si las comunidades no se movilizan, digo, las comunidades educativas, en este caso son dos escuelas dentro de la comunidad mapuche curruinca, si no se movilizaban, si no hacían ver esto, teníamos más empresa Conformar acá. Digo Conformar como un nombre, ¿no? En la misma tipología. Con las mismas características, exactamente. Y el tema es, a ver, otro tema importante es que hacer una obra delegada, esto yo lo marqué, no gustó, no me preocupa, es una obra delegada, tendría que haber tenido una mirada del Ejecutivo, porque el que se hizo responsable de contratar directamente a esta empresa es el Ejecutivo Municipal, no es el Consejo Deliberante. Es más, hasta te podría decir, la provincia puede decir, yo delegué la obra, te di la plata, vos contrataste a esta empresa. Imagínate todas las cuestiones hasta legales que te digo que podrían haber surgido. Bueno, sin embargo, no pasa. Se avanzó, se remedió, intervino Obras Públicas después de insistencia también desde este cuerpo, principalmente de la comunidad educativa, por la que me saco el sombrero realmente, porque le ha puesto todo para poder empezar a hacer las clases. Antes de hacer las clases, trabajó toda la comunidad, trabajó con los padres, limpiaron, la verdad que los auxiliares, hay una comunión muy importante dentro de la escuela que hace que funcione, porque la escuela funcionó por ellos, ¿sí? Porque tranquilamente podría haber dicho, no está la escuela, entonces no, y bueno, y mando la tarea, no, también funcionó por ellos, también por la insistencia de los padres, porque hay una directora que también se puso esto y que ha venido acá con lágrimas en los ojos, no una vez, sino varias veces, igual que un equipo docente. estas cosas no tienen que pasar, no tienen que pasar. Es, realmente es injusto y, como siempre digo, vos ahora me has escuchado, a ver, con la educación, no, no importa, no tiene color partidario, no, no es, a ver, yo voy a reclamar siempre donde esté y sea quien sea, el gobernador, el vicegobernador, el intendente, el que fuere, no puede pasar. Y si te advierten de una empresa que no está haciendo bien las cosas, a ver, yo fui, lo vi antes de que vayan todos los concejales, y vi, más allá de los videitos que me habían pasado, lo vi en vivo y en directo, a ver, era obvio que el que piso no iba a estar. Está totalmente deformado. Acá me están diciendo, no te olvides del CEPEN 57, la ampliación, que también es la misma empresa. Exactamente, exactamente, se cambió y están esperando porque parece que tienen que actualizar los números, mientras tanto sigue frenada la obra. Entonces, ¿quién tiene que encargarse? ¿A quién se le legó la obra? A la municipalidad. ¿Sí? Entonces, yo lo que pido es que el Ejecutivo realmente actúe en consecuencia de esto. Yo soy responsable de hasta de cambiar la obra, bueno, hagámonos responsables cada uno. A ver, yo podría decirte, Laura, mira, la Comisión de Educación, por carta orgánica, no se debería encargar de la educación formal, solamente de la no formal, porque es análoga a la Secretaría de, a la Subsecretaría de Educación. Entonces, yo diría, no, no me corresponde. Sin embargo, me hago cargo, nos hacemos cargo, ¿por qué? Porque son los ciudadanos, los mismos ciudadanos que nos pusieron en las bancas donde estamos. Porque juramos y bregamos por el bienestar de ellos. Con sí. mucha más razón el Ejecutivo Municipal, y en la cabeza del Intendente. A ver, no puede decir, le corresponde a provincia. Levanto el tubo y digo, ¿qué está pasando? No. Es vigente. Sí. Esas incongruencias, si es territorio mío o no es territorio mío, también viéndolo desde la política, a ver, es una política de Estado, parece ser que las escuelas estén en estos en estas situaciones. No tienen jurisdicción realmente, en ese y sentido. La verdad, sí. No debería decir uno, bueno, no es de mi jurisdicción, no, la verdad que los chicos y las chicas no tienen jurisdicción. Es como cuando digo, no hay chicos privados, chicos públicos, chicos formales, no formales, chicos, no. Si no, la verdad que no, dediquémonos a otra cosa, si no podemos realmente preocuparnos ya realmente por lo urgente, porque el caso de CEPEN 21, el caso del CEPEN 28, ya tienen problemas que son urgentes. Ahora le agregamos la 33, pero si me entero de lo de la caldera de la 359, a ver, vamos siempre con lo urgente, ¿no? Ya no es, ya traspasa lo importante. Esto no es, uy, qué alarmista. No, ¿sabes qué? Pongámonos las pilas. Es así, pongámonos las pilas porque estamos atendiendo desde el Consejo Deliberante cosas insólitas hasta que no tengan recién un curso del CFP que no tiene seguro para trabajar en la cocina de Chacra 4. Y se empezaron las clases y no tienen el seguro, porque nadie firmó el seguro de parte del Consejo Provincial de Educación. Bueno, no puede ser. Sí, no tiene. Entonces, no, porque así. Y ya directamente vienen acá, al Consejo, porque parece que nadie los escucha, nadie los ve. No puede ser que tengamos una sociedad, unos alumnos, ya haciendo que los alumnos digan no nos ven. No está bueno. No está bueno, realmente creo que tenemos que reflexionar sobre eso. A ver, nosotros como políticos, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo realmente lo que pasa con nuestros niños y niñas que son ciudadanos también, que son sujetos de derechos también? A ver, no es que solamente son los que van a votarnos. Eso es lo que a mí me embronca. Y por lo que realmente me preocupa y digo, no, en la Comisión de Educación vamos a trabajar todos los temas relacionados con educación. Todos, absolutamente todos, sea formal, sea no formal, sea técnica, sea taller, sea lo que fuere. Vamos a trabajar. Bien. Es así. Mercedes, otro tema que te queríamos consultar, sí, ya estamos casi al final del programa, pero no es solamente que nos llamó la atención, sino que nos preocupa el tema del uso del edificio del Hospital Ramón Carrillo del Centro. Ya la semana que viene van a tener reunión con Zona Sanitaria o el director del hospital. Semana que viene, el miércoles 10 de mayo, a las 12 horas, o sea, después de la labor parlamentaria que tenemos en el Consejo, se hace el segundo Consejo Consultivo de Salud, una ordenanza que que creé justamente para tratar temas que se relacionan con la salud en general, porque no tenemos, porque tenemos la Comisión de Educación, que repito que trabaja también con temas provinciales, pero no tenemos una pata como en lo que es salud, y sin embargo trabajamos muchísimo en pandemia, ¿sí? Con el tema de la salud, trabajamos directamente y trabajamos muy bien. Ahora, necesitamos seguir trabajando con los transversales que nos llegan, como estuvo en la banca del vecino la semana pasada. Sí, con propuestas. Que, y... Claro, claramente que pedían que por favor que sea de uso exclusivo. Nosotros ya veníamos trabajando con la casa de camino, siempre utilizo yo más el término, para el uso de atención de salud mental en el hospital viejo. También las vecinas hablaban que había un montón, y estos temas también los empezamos a charlar en la Comisión de Desarrollo y en el primer Consejo Consultivo de Salud. Era cómo era la atención de la salud mental, si hacía falta personal, siempre hace falta personal, claramente. El tema de que zona sanitaria abarca también, pues, como el distrito escolar, no abarca solamente San Martín de los Andes, no, sino claro, que también, desde Las Coloradas, Junín, Villa La Angostura. Exactamente, entonces, lo mismo para la Dirección General de Salud Mental. Entonces, concretamente nosotros para San Martín de los Andes, que tenemos varios problemas, que fueron publicados en una nota, tengo entendido, en un medio donde hablaban de pacientes con diferentes patologías mentales que estaban en comunidad, por decirlo de alguna forma, con pacientes que no tenían que ver con maternidad o con pacientes que están internados por cualquier otra patología, y bueno, que se podían generar estas rapideces, quejas de también enfermeros, temas que tienen que ver, por supuesto, con el convenio colectivo con paritarias, que sí, ese tema seguramente lo vamos a tratar, pero no es de nuestra competencia, pero sí todo lo que tiene que ver con el tratamiento del paciente. Nosotros priorizamos bajo una comunicación el jueves pasado, o sea, no por ayer, sino la semana pasada, priorizamos, dijimos que queríamos que el hijo que tal sea prioridad, que siga perteneciendo a salud. Porque ya antes de inaugurar, y que obviamente me vas a dar la paz a coincidir conmigo, los pacientes también, ya cuando se iba a inaugurar el hospital, ya decíamos que iba a quedar chico. Porque San Martín de los Andes creció muchísimo, y pospandemia también creció muchísimo, muchísimo. Sí. Porque veníamos reclamando por el hospital hace 15 años atrás. Más, claro, cuando éramos muchísimos menos y la perspectiva era otra. Menos. Entonces, este hospital, vos pensás que se visaron los planos en mi primera consejería, o sea, hace más de 10 años atrás. Sí, sí. El cartel quedó traslúcido y ha mudado varias veces. Entonces, imagínate, esos planos se refirieron a las necesidades que hoy tiene San Martín de los Andes. Por eso se siguen utilizando espacios en viejo hospital para creo que parte del laboratorio, hematología, para la atención, creo que parte de salud mental, tenía pensado que se trabaje ahí psicosocial, que se trabaje en todo lo que son las casitas del fondo, pero necesitamos que también la atención para nuestros adultos mayores, oncología quedó ahí, por ejemplo, mientras paliativos funcionan en el hospital. Una cosa de loco realmente. A ver, tiene que haber un orden, claro que tiene que haber un orden. Hoy me llegaron dos quejas diferentes sobre la atención en el hospital, que no tiene que ver con la atención humana, sino con que lo que se sintieron era como que era un, además de que hubo un par de fallas de la estructura del hospital, pero tenía que ver con la coordinación, ¿no? De dónde estaban los pacientes, cómo eran atendidos, a ver, cómo eran atendidos, no, si llueve se tienen que trasladar con la silla de ruedas hasta el auto que está en la otra punta, a ver, abren el camino. Hay cosas así que vamos nosotros también recibiendo de diferentes trabajadores, che, está pasando esto, está pasando lo otro, fue como un traslado de un edificio al otro y caer, sí, con algunas aparatologías más, por ahí también personal médico, pero mucho de enfermería que tienen que poner mucho el cuerpo las 24 horas en diferentes turnos. Es que son turnos, la primera cara con la que se encuentra el paciente. Vos pensás eso, es la primera cara. A ver, si vos estás en una sala de espera, durante ¿a quién ves primero? ¿Al enfermero que te atiende? ¿A con quién te quejas primero? Y con el primero que te atiende. Pero más allá de eso, todo, a ver, con esto no estoy echándole la culpa puntualmente a nadie. De hecho, nos vamos a juntar con Zona Sanitaria y con la dirección del hospital para que nos cuenten qué es lo que está pasando, qué tenemos esta nota, de qué manera piensan resolverlo, porque claramente hay que resolverlo y encaminarlo, y volverles a repetir que nuestra intención es, por lo menos tanto la que expresó el bloque, mi bloque, el de Juntos por el Cambio, desde el Frente de Todos, que el hospital sea para uso exclusivo de la salud. Nos quedó chico el hospital, nos quedó chico el hospital, está a las claras. No necesitamos ningún, es como yo te decía, no tenés que ser ingeniero. No necesitamos ser ningún especialista, hay mucha gente que se queda mucho tiempo esperando, también puede ser para atención, más allá de las salas, los centros de salud, lo que eran las salitas. Sí, necesitan más espacios de salud. Otro tema, los centros de salud y en el Estado. Hay que adaptarlos. Y la atención que se le tiene que dar. Mercedes, y también no hay que olvidarse que también, por más que no estén dentro del ejido, que también me llegó y que también estoy tramitando, hay un tema, por ejemplo, con la salita de Meliquina. Uh-huh. Y pareciera que está re lejos Meliquina, pero después en el verano vamos todos a Meliquina y nos damos cuenta que la salita tiene solamente una enfermera, no tiene el equipo electrógeno, entonces va cada 15 días un odontólogo, no puede usar un torno, no puede usar nada, pero no tiene equipo electrógeno, ahora lo están Caleuche tratando no tiene proyectado un lugar. Caleuche no tiene. Y estamos con todo eso, ¿no? Exactamente, y hay gente que dice, yo trabajo en la ciudad de San Martín de los Andes. Entonces, como diciendo, a ver, ¿cómo? Y no tienen un consejo deliberante, no son sociedad, comisión de fomento, tienen que hacer 500 y pico de kilómetros para poder hablar con provincia para que les venga a solucionar el tema. En el caso de zona caso de salud, pueden hablar con zona sanitaria, igual que la escuelita de la 117, pero les cuesta un montón llegar. Y son todo, es gente que viene acá, son vecinos. Mercedes, te agradecemos, ya estamos fuera de programa, pero queríamos hablar con vos estos... No hay problema. Queríamos hablar con vos estos dos temas que nos quedaron ahí viendo algunas cosas de educación y otras cosas que tienen que ver con el hospital. Muchísimas gracias y bueno, nos conectaremos prontamente. Bueno, perfecto. Que tengas un buen día, que tengan todos un buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.